Y en este día tan especial, que justamente es el aniversario del maestro Osvaldo Pugliese, tenemos el honor y una gran alegría de poder charlar con Beba Pugliese, la hija del maestro, quien está del otro lado del teléfono, y le agradecemos inmensamente que nos brinde unos minutos. Hola Beba, buenas tardes. Aquí Leandro y Jorge, desde Radio Comunitaria te saludamos. Radio Comunitaria La Mosquitera. Muchas gracias, muy amable. Para nosotros es un honor tenerla aquí en nuestra radio. Tenemos una audiencia milonguera que es considerable. Y bueno, Jorge te va a saludar ahora en este momento. Hola Beba, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien Beba, le agradecemos así infinitamente que haya tenido la buena intención de comunicarse con Mendoza a través de nuestra radio La Mosquitera, acá en el programa de tango que se denomina El Tango Nuestro de Cada Día. Ah, bueno, me alegro mucho. Qué lindo tener el nombre de Pugliese en los micrófonos, es una alegría increíble. ¿Eh? Así que, bueno, le estamos inmensamente agradecidos, ¿no? No, al contrario. Bueno, soy yo por todo lo que hacen. Pero faltaba más, Beba. Usted es una gran artista porque además de música es bailarina, ha trabajado en teatro también. ¿Qué recuerdos tiene usted? Viene desde una cuna musical, su familia, toda su familia eran músicos. Todo. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, Beba? Lo más lindo recuerdo. Los recuerdos de milonguera, ¿no? Que sacaba los pasos así, tranquilamente, ¿no? Claro. Tenía problemas yo para sacar pasos, tenía gran facilidad para eso. Nunca he sentido así prohibición, digamos, como para poder hacerlo. Claro. Usted ha actuado en diferentes lugares del mundo, en muchísimos lugares, ha salido de gira y eso marcó seguramente su línea musical, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esos viajes, esa experiencia? Sí, muchos recuerdos. La verdad que serían incontables los recuerdos. Claro. De cada cual, de cada uno, de cada lugar que he ido, he tenido realmente afectos, ¿no? Y mucho, mucho cariño, pero sincero, ¿no? No, exacto. No así ficticio ni nada por el estilo. No. Sincero. De la sonrisa sincera, del abrazo sincero. Todas esas cosas las he sentido mucho. Porque ha viajado por Europa, por Japón, diferentes lugares donde ha ido representando nuestra música. Sí. He ido porque me han llamado, ¿no? He ido. Bueno, me han llamado de todos lados para ir a tocar. En fin, he tocado por todos los lugares donde se pudo, donde se dio con mucho éxito, eso sí. En fin. Qué bueno. Beba, y usted ha roto la premisa que dice que el que toca nunca baila. Pero usted era una bailarina de tango. Sí, no, yo bailo. qué bueno. ¿Y qué le gusta qué le gusta más bailar, la milonga o el tango? Las dos cosas. Ah, ¿sí? qué bueno. ¿Y a qué edad comenzó a bailar tango? Siempre. Y tenía alguien que tocaba algo en la casa, ¿no? Y mi papá, cuando tocaba, que hacía sus arreglos y todo, yo bailaba en el vestíbulo. Ah, usted era la que hacía la coreografía. Claro, tocaba y hacía coreografía por mi parte. ¿Cuántos ensayos habrá presenciado Beba, no, con la orquesta de su papá? Más o menos. No tantos como hubiese querido. Ajá. Porque él salía más temprano porque tenía que trabajar en otras cosas, por salario, por tantas distintos lugares, por la orquesta, por los músicos, por todos. Usted sabe que mi papá era un hombre que estaba siempre muy metido en las cosas de los músicos y no salía por él solo. Nunca salió por él solo. Claro, claro. Cuando don Osvaldo quedó censurado, fueron muchos años, él sufrió inclusive el castigo de la cárcel, ¿no? Sí, nosotros también. Nosotros también. Ustedes también, por supuesto. Esos años, me imagino, fueron muy duros, ¿no? En el seno del hogar, ¿no? De la familia. Fueron duros. Sí. Pero mi papá no hacía caso a eso. Él sabía que nosotras, mi mamá y yo, por ejemplo, éramos gente fuerte, dura, en el sentir de él, que era nuestro, y nada más. Y siempre se siguió la misma línea. Claro. Nunca se cambió. Nunca. Fue coherente con lo que pensaba y su vida. Él dice, yo pienso así. Los demás que se arreglen. Claro. Si no saben pensar, decía él. Si no saben pensar, que se arreglen. Cuando sepan pensar, van a estar tranquilos como yo. Y se van a aguantar todas las cosas como me la aguanto yo, ¿o qué voy a hacer? Claro. Y se la aguantó, pobre. Y nosotros también la aguantamos. ¿Cómo que no? ¿Y cómo la aguantamos? Claro. Sí, nos imaginamos, Beba. Imaginamos. Sí. Su padre ha pasado ya a otro punto, porque ya es considerado el benefactor de todos los músicos. Y bueno, merecido. Merecido. Todo lo que ha hecho es merecido. Es merecido. Porque fue un hombre que no se puso a la vanguardia porque sí, por levantar la bandera o cualquier cosa, no. Él se puso directamente a hablar con la gente y a demostrar que lo que sentía era realidad. Y no le ha mentido a la gente, nunca. Así estoy equivocado, no importa. Claro, que claro. Sientes, ¿no? Claro. Pero él, para él, no se equivocó. Y para mí tampoco. Por supuesto. Qué bueno. Beba, y me imagino que debe haber pasado muchos momentos hermosos junto con su padre y con su mamá, pero quería hacer una pregunta. Si usted estuvo presente cuando Pugliese fue al Colón. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué momento, ¿no? ¿Cómo no? Yo estuve ahí presente. Arriba, tenía un lugar en la platea, después me fui arriba porque no me lo habían ocupado la platea. Oh. ¿Qué sé yo lo que pasó? Ahí un lío de sillas y de... Yo a ver, me fui en un lugar arriba, este está desocupado, me siento y no me levanto más de acá. Y ahí hice, así hice, y pude ver el espectáculo. Verlo significó una satisfacción muy grande, pero ver cómo seguía realizando el proyecto, el mismo que habían iniciado ellos. Eso fue lo más grande. Cómo fue la gente apoyándolo, el público. Sí, porque los seguidores de Pugliese hace rato que iban pidiendo Pugliese al Colón, y no fue solamente Pugliese al Colón, era cuando el tango pisó el Colón, ¿no? Que el Colón es uno de los escenarios más importantes del mundo y sin duda el más importante de Argentina, ¿no? Ya lo creo que sí. Era como ustedes recién comentaba, el merecido reconocimiento a toda una trayectoria de música, de coherencia y de sumatoria de vivencia, ¿no? Totalmente. Eso fue hasta hoy. Yo creo que el tango va al Colón y lo van a recibir de pie con aplausos antes de que toque por la puerta de entrada de mamá. Claro. El público. Qué bueno. Y Beba, y Carla Pugliese, cuénteme de ella, ¿quién es Carla Pugliese? Carla Pugliese es mi hija. ¿Su hija? ¿Cuánta hija tiene? Una mujer. Ella es la mimada. La más chica. Viste. Que se dedicó a la música, entiende todo bien, no le cuesta bien, no le cuesta mucho. Y es como que se trae en la sangre esa vocación, ¿no? La tradición se trae en la sangre, se lleva. Y de hablando de tradición, hay un libro que recientemente se ha editado sobre la memoria de Pugliese, ¿no? Sí. Sí, que son los relatos de la historia familiar de Pugliese, ¿no? Creo que lo escribí yo. ¿Lo escribió usted? Sí. Claro, sí. Qué bueno. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, no sabe lo lindo que es escucharlo y estar hablando con usted. ¿Usted conoce Mendoza, Beba? Lo conozco desde hace muchos años. Ah, vino. Sí, cuando era chica. Ajá. Me gustó mucho. Sí. Y me gustó mucho más. Me gustó por mi papá y mi mamá, que me llevaron hacia todos lados, donde ellos fueron y donde no fueron, por Potrerillo. Ah, mire usted, qué lindo. ¿Se acuerda de Potrerillo? Lindo, sí me acuerdo. Pero era chica, mucho. Pero si tengo algo, lo tengo por presente, por haber ido ahí. Ah, qué bueno, qué lindo para nosotros que pueda estar ahora los mendocinos escuchando a Beba Pugliese justamente en el día del natalicio del maestro Pugliese, ¿no? Gracias. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Beba, la verdad que es un placer realmente muy sentido, lo decimos, haber charlado con usted y que nos haya brindado unos minutos, un ratito ahí de su tiempo. Nada, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta la vista y que esté muy bien. Cuídese mucho, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, adiós, querida. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Beba Pugliese, la hija del maestro de Don Osvaldo, una mujer que una artista con todas las letras, ¿eh? Porque ella es pianista también, es música. Y atravesó muchos géneros del arte, ¿no? Sí. Inclusive ha trabajado en teatro también.